¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Luisa? Bien, escuchando opiniones de nuestros oyentes, de analistas sobre lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner ayer y, por supuesto, dando nuestras propias opiniones, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que siempre el discurso de Cristina genera no solo una expectativa, sino una cantidad de definiciones. En este caso, no es que haya habido grandes novedades ni definiciones espectaculares, ¿no? Pero algunas cosas de fondo son ratificatorias y convocantes. Fundamentalmente, yo rescato el tema de la convocatoria de ella a la militancia política. Ella habló de ir al barro, al barrio, a la realidad, Vos sabés para que me después. llama la atención, perdóname, todos Sí. destacaron el barrio, pero no pusieron el barro, Sí, muy porque bien, claro. Y eso tiene, ese es un problema, como no sé si decir grave, es un problema trascendente para el campo popular, para el frente de todos. Es muy difícil sostener gobiernos populares, democráticos, si no hay una fuerte militancia política, social y cultural. Y eso está muy, pero muy debilitado. En todo caso, alguien podría decir, bueno, está debilitado precisamente porque el gobierno nacional no la interpela a la militancia con decisiones trascendentes o por las propias, yo diría, fracturas al interior del Frente de Todos. Y en fin, eso puede ser un argumento atendible. Pero eso no nos exime a todos los militantes políticos, seamos dirigentes o no, a los militantes sindicales, a los militantes sociales y culturales, a los comunicadores, a ser más protagonistas de lo que somos ahora en política, y ganando mucho más la calle. Y vos me escuchaste decir muchas veces, ganar la calle no es solamente ir cada tanto a la Plaza de Mayo, sino en la vida cotidiana, tanto en los territorios como en las universidades, como en los movimientos feministas o lo que sea. Cuando ella habla del mariscal, de tomar el bastón del mariscal, en definitiva se está planteando eso. Yo diría, para complementar este enfoque, que inevitablemente los gobiernos y los movimientos populares tenemos una desventaja enorme con el poder real, precisamente porque ellos tienen el poder real, el económico, el cultural, el mediático, el militar, la violencia. Ellos son los dueños de ese poder. El poder nuestro es el pueblo, es el popular, pero si ese está relativizado, no se moviliza, entonces la desventaja se materializa. Pero bueno, creo que tenemos un 2023 por delante donde podemos corregir todo eso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el 24, me parece, de marzo va a ser un momento bisagra también. Ahí se verá cuánto han trabajado los intendentes, los gobernadores, los centros culturales para que esa movilización, a la que hace referencia Cristina, Argentina y democracia sin mafias, porque nos lo merecemos los argentinos y las argentinas. Si se comprende la gravedad del momento histórico y si, bueno, finalmente se han puesto a trabajar, ¿no?, para defender a un gobierno nacional y popular. Estaba pensando, Alberto Fernández es el presidente del Partido Justicialista. La verdad es que no hemos visto demasiado a un partido justicialista muy activo ante la gravedad de esta situación. Sí, efectivamente. Bueno, yo lo comparto. El Partido Justicialista es el partido lejos más grande de la Argentina, y también estamos otros partidos en el frente de todos, y resulta imprescindible que los partidos, los movimientos, y los movimientos sociales de todo tipo, no solamente los movimientos sociales que representan a sectores humildes, bueno, el mundo de la cultura, la universidad, todos creo que tenemos que incorporar un grado de protagonismo más grande. Efectivamente está en peligro la democracia, no es una frase hecha. está recortada porque tenemos un poder judicial que está deslegitimado y que actúa para un grupo de poder, y el poder legislativo está semi paralizado, por lo tanto está comprometido, ¿no? Ahora, bueno, tenemos en los próximos días va a asumir Lula, o sea que tenemos una América Latina que es una esperanza, más allá de que todos los gobiernos también están en disputa. Pero bueno, creo que podemos tener un 2023 donde recuperemos muy fuerte el protagonismo político, la militancia. A mí, ahora que Cristina renunció a la candidatura, creo que no nos tenemos que dedicar a especular los próximos, no sé, 6 meses, quién va a ser el candidato o la candidata. No hay duda que es determinante. Pero ahora lo bueno, que pero importa... perdón, ella no dijo que renunció a Juan Carlos. Ella dijo que está proscripta. Que la proscribieron, tenés razón. Sí, es una salvedad muy importante que ella hizo ayer. Yo incluso hablaba de renunciamiento porque me simpatizaba asimilarla a Evita, pero la precisión política de ella está bien, fue proscripta. Lo que quiero significar que más que nunca el protagonismo de a quien más tiene que ser del pueblo y de las fuerzas políticas, sociales, bueno, hay un gran rol de los comunicadores, y el proceso político del Frente de Todos, con todas sus complejidades, irá definiendo quién será el candidato o la candidata. Pero tenemos que recuperar fuertemente la militancia y la iniciativa política. Bueno, Juan Carlos, abrazo enorme, buen fin de año y mejor comienzo, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, a Hugo, y bueno, y un gran abrazo a toda nuestra audiencia. Nos veremos próximamente. Bueno, un abrazo, Juan Carlos. Felicidades. Muchísimas gracias a todos. Chau.